La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. Yo tengo un abuelo que se llama Esteban Paz, que se murió hace como 45 años ahorita. Entonces me platicaba el cenote Xiquén, que es del pueblo. El pueblo maya. Los mayas se localizan principalmente en los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, y es uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en el país. El nombre maya tiene varios significados. Uno de ellos, el lugar donde había poca gente o el lugar de la gente escogida. Bienvenidos a este noche pequeño. Una maravilla más que la naturaleza. Totalmente la gente del pueblo, ellos manejan junto con las autoridades los recursos del cenote. Tenemos un patronato, un presidente del patronato, para que esté pendiente de todo lo que son los problemas de los dos cenotes. Pues así se está manejando, así se manejan esos lugares. La península de Yucatán cuenta con el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo. Con el tiempo, las corrientes de estos ríos han ido creando numerosos depósitos de agua llamados cenotes. La palabra cenote proviene del maya sonot y son considerados lugares sagrados. Los cenotes están asociados a los dioses del agua y de la fertilidad. Gracias a los cenotes, pues la gente vive de estos lugares. Hay gente, las mujeres se dedican a la artesanía, los jóvenes como yo hago artesanía también. Los dineros que entra, que se capta por los dos cenotes, se destina al pueblo para apoyos económicos, para la gente de la tercera edad, para todo lo que es el pueblo. Al desarrollarse la industria turística en la península de Yucatán, el pueblo maya quedó al margen del progreso económico y fue desplazado de algunos de sus territorios ancestrales. A partir de los años 90, algunos grupos de ejidatarios se organizaron para proteger y aprovechar de manera sustentable sus recursos naturales, entre ellos los cenotes. Los abuelos, ellos antiguamente, ellos allá en el otro cenote de Xiquén hacían sus tradiciones, como la ceremonia de la comida de la milpa. Esa es la tradición de nosotros del campo. Hace poquito hicimos una ceremonia maya acá atrás, en esos lugares de acá, para que también pedirle al Dios que llueva, que nos mande más agua para las milpas. Aunque algunos cenotes han sido habilitados para uso turístico, los ritos y ceremonias religiosas continúan realizándose. El turismo representa solo un ingreso económico. De los cerca de 800.000 mayas que existen en el país, 500.000 se encuentran en el estado de Yucatán. Con los ancianos, con los niños, todos en general, compartimos lo que es de nosotros, lo que es del pueblo. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México.